cada una de las madres, en un tiempo donde las mujeres en general, pero las madres en particular, sufren y sufren bastante. Así que por esa razón yo te quiero rogar que no faltes y tus mamás para que puedas recibir esta bendición y que todos también estemos invitados a todas las madres que podamos conocer. Muchos de nosotros seguramente conocemos quizás todos a madres que están con problemáticas, con dificultades, con necesidades. Es una buena oportunidad para invitarles a que puedan ser ministradas por el poder de Dios y por el amor de Dios. Y aún puedan conocerle personalmente a ella y alcanzar salvación, lo cual sería todavía mucho mejor. Así que es una buena oportunidad, una oportunidad renovada para que podamos estar compartiendo e invitando a otros en general, pero en particular para el próximo domingo a las mamás. Y luego estaremos también entonces celebrando nuestro aniversario. El último domingo, el último fin de semana de octubre, vamos a celebrar nuestro aniversario como iglesia. Vamos a cumplir años, así que Dios mediante el último sábado lo vamos a estar haciendo a través de un picnic. Así que yo le pido que usted ya se anote o confirme su asistencia, la de toda su familia y los vecinos y amigos, y es una buena ocasión también para invitar a todos los que deseen venir a pasar un día al aire libre y disfrutar juntos. Cuando disfrutamos juntos, recuerden que la palabra dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos habitando juntos en armonía, allí, así que no dice el lugar. Podemos estar aquí reunidos y habitar juntos en armonía, podemos estar en un campo al aire libre y habitar juntos en armonía, y allí también envía Jehová bendición y vida eterna, y va a manifestar su presencia y su poder. Así que todas las personas que vengan también van a ser, tener la oportunidad de ser transformadas y cambiadas. Y al menos pasar un día de camaradería, de amistad, de compañerismo, de gozo. Así que invite a todos los que pueda, pero confirme su asistencia. Yo les pido que con Maximiliano pueda entonces tomar notas para disponer de los micros que nos lleven y nos traigan y todo eso. Y el domingo sí vamos a tener un tiempo de predicación de la palabra y de inspiración, de desafío. Y vamos a tener un tiempo social y alguna torta o algo así para simbólicamente apagar algunas velitas y agradecer a Dios por la vida de la iglesia hasta aquí y aún por todo lo que se propone hacer. Así que parte de ello lo vamos a escuchar también probablemente en esta tarde. Por eso te quiero invitar a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 17, y allí entonces vamos a tomar la palabra para poder compartirla en esta tarde. Dice así este pasaje del libro de los Hechos. Está hablando del apóstol Pablo y algunos de los acompañantes en estos viajes misioneros y de predicación de la palabra, pero más que de predicación, lo que se producía era una transformación de los lugares donde ellos estaban trabajando y sirviendo. Dice entonces que ellos, pasando por Asípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los ricos piadosos eran números, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jesús, a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contra vienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero tenía fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es interesante porque casi lo mismo se produce en la ciudad a la cual fueron luego. Pablo y Silas estaban en Berea, allí nuevamente ellos están predicando, ministrando a las necesidades de la gente en la ciudad, y se produce un gran alboroto. Así que los que producían alboroto y lío eran aquellos que tenían celo de Pablo y los que estaban allí, porque gente que le seguía, seguía el mensaje que les predicaban, por lo tanto seguían a Cristo, porque lo que ellos predicaban eran a Cristo y a ese resucitado, como ya sabemos. Y luego todavía de pasar por Berea, Pablo, porque lo estaban queriendo atrapar y demás, sale inmediatamente para Atenas. Y allí se encuentra también con parte de su equipo, y continúa también la predicación y demás, y allí ocurre lo mismo. En Berea tuvieron muchos que se convirtieron. Aquí en este pasaje que leímos recién, estaban en Tesalónica, y dice, algunos se fueron convirtiendo, no muchos, pero se convirtieron, lo cual dio base y lugar a la iglesia en Tesalónica. Esos son los primeros creyentes y hermanos allí en Tesalónica. Y finalmente en Atenas, bueno, poco, dice la palabra, que se convirtieron. Pero no importa el número, no importa la cantidad del mensaje del Evangelio estaba siendo predicado. Y toda vez que se predicaba, la ciudad estaba siendo transformada. Parte de la ciudad, por lo menos, estaba siendo transformada. No alterada ni alborotada. Transformada por el poder de Dios. Las vidas estaban siendo transformadas por el poder de Dios a partir de la predicación de los hermanos. De Pablo, de los equipos y de la gente que estaba allí con ellos. Qué interesante, porque justo antes de venir a Tesalónica, nosotros leímos el pasaje, Pablo estuvo en Filipos y estuvo en la cárcel, precisamente por predicar a Cristo. Y él allí, con un espíritu muy fuerte, con una espiritualidad muy ferviente, dice que todavía allí, en el calabozo de más adentro, el más oscuro de todos, allí todavía, y luego de haber sido azotados duramente, dice la palabra, allí estaban adorando y alabando al Señor. Y buscando oportunidad para salir y seguir predicando la palabra, por supuesto. Y así aconteció de manera milagrosa, y bueno, Dios siempre hace las cosas a su modo, y entonces dice que las puertas de la cárcel se abrieron y ellos podían salir, y entonces allí el carcelero se convierte, porque tuvo temor y dijo, ¿qué queremos hacer para ser salvos?, etc. Así que grandes cosas estuvieron ocurriendo en las ciudades, en las comunidades que Pablo y los demás hermanos visitaban, por la predicación del Evangelio, por el obrar del Espíritu de Dios, por las maravillas y señales que ocurrían, y porque gente se convertía. Fíjense que nunca la palabra está diciendo fue una labor infructuosa la de Pablo, porque se convirtieron pocos. Y en el otro caso dice, ah, bueno, ahora sí hicieron una buena tarea porque se convirtieron muchos. De ninguna manera. Lo que debe estar haciendo la iglesia continuamente es predicando la palabra. Y eso es lo que hacía Pablo, continuamente predicaba la palabra. En algunos casos la gente abría su corazón y la recibía en gran cantidad. En otros casos una cantidad media, en otros casos aún poca gente, pero la palabra era predicada. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que poner también nuestro énfasis. En este tiempo, en el tiempo que vivimos, toda la ciudad, toda la comunidad, toda la nación, toda Argentina, en definitiva, necesita ser transformada y trastornada por la predicación de la palabra de los creyentes. Si no la hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El número de convertidos dejaron las manos libres del Espíritu Santo, pero lo que no puede dejar de hacer la iglesia es predicar. Y en algunos lugares, en algunos barrios y algunas ciudades se convertirán muchos, gloria a Dios, y en otros no tanto, y gloria a Dios. Y aún habrá ciudades o barrios donde se conviertan unos pocos, quizás todavía, pero gloria a Dios igual. La palabra debe ser predicada, y en cada lugar debiera poder decirse eso. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y eso lo decía porque la gente reconocía que estos son cristianos. ¿Y por qué los reconocía como cristianos? por su espiritualidad, por su vida de fe, por cómo expresaban ellos la fe. Y esa fe que ellos tenían, obviamente tenía características muy particulares, que en este tiempo es necesario que revisemos y repasemos, y tu fe y mi fe esté construida sobre sólidas bases. Tu expresión espiritual, de vida cristiana y de vida espiritual, tenga esa potencia y ese poder, de tal forma que lo vea, pueda decir que se transforma también mi propia vida, con su influencia, con su buena y santa influencia. Así que la espiritualidad de la iglesia, la espiritualidad del pueblo de Dios, la espiritualidad de cada creyente es importante, siempre ha sido importante. Y en ese tiempo esta importancia no ha disminuido ni ha decaído, es tan importante como en aquel tiempo de crecimiento y desarrollo de la iglesia primitiva. En aquel tiempo ellos tenían también determinadas situaciones o circunstancias sociales a las cuales atender y ministrar. Y de ello lo vemos y podemos darnos cuenta. Y ellos nunca fueron ajenos a las necesidades de la gente y acudieron a satisfacer esas necesidades también como una demostración del amor de Dios. Como nunca van a transformar el alma y el corazón de la gente y podrán ofrecer mejoras materiales, pero nunca le va a producir llenura, ni verdadera felicidad, ni paz de espíritu. Y la gente puede tener mucho dinero, pero va a vivir pobremente. Hasta el punto que hay un dicho tan sabio que dice, era una persona tan pero tan pobre que lo único que tenía era mucho dinero. Así que hay problemáticas, no podemos estar ajenos a esto, tenemos que transformarlo. La gente debiera decir que esto que trastorna el mundo entero también están acá. Es decir, se tendría que hacerse visible, notoria, evidente la acción de la iglesia de Cristo en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Y vaya, si nosotros tenemos condiciones muchísimo más favorables que las que tenían ellos, no corremos serios riesgos de que nos pongan preso a ninguno de nosotros por predicar la palabra, ni lejos. No pasa nada acá, no es como en la India o en otros lugares donde está prohibido incluso hablar en el nombre de Jesús y usted corre serios peligros de muerte, ser puesto en la cárcel. Y no hay persecución, hacer esas condiciones. Pero por eso digo, la gente debiera reconocer dónde están los cristianos y qué acciones están llevando a cabo. Claro, no vamos a alborotar, sino a trastornar y transformar, como dice la palabra, con el poder de Dios. Y eso se realiza a través de la espiritualidad, de su espiritualidad, de la espiritualidad de Dios. La espiritualidad, insisto, es eso, nada más que la expresión de tu vida cristiana. Vos vivís y de alguna forma expresar o no lo que es vivir en Cristo, la vida cristiana. Tus actitudes, tus palabras, tus hechos, tus pensamientos, tus comportamientos, tus conductas, tus valores, todo eso expresa de una manera para la gente y te pueden reconocer como alguien que vivía en Cristo o no nota ninguna diferencia. La comunicación se van a avanzar y por eso surge todo así por nuevos cosas. Y bloggers, y emos, y cumbios, que manera de eso. Y claro, lo que ya somos, vamos creciendo en edad, esto ya no sabemos de qué nos están hablando, ¿cierto? Los fans, ¿cierto? Pero quieren ser tranquilos, quiero decir a los demás, los que están un poco más mayores, más mínimos, tuve que decir, claro, en ese momento, ¿se acuerda? Nosotros en la carrera estamos los checos, y los grasas, en realidad es urbana de otro tipo, estábamos los compadritos y estábamos todos. Es que se nos dio que ahora vamos a hacer los pantalones de subir. Bueno, y antes estaban los pantalones de bombilla, en mi persona, como menos de 40 años, cuando hablaba de los pantalones de bombilla, se fue a hacer un desafío. Y yo estaba de eso de, ¿cómo era el pan de elefante? El ojo, estaba bien, bueno, pero estaba de uno, estaba de otro. Y a nivel musical también, ¿no es cierto? Hasta hace poco estábamos en Montero, estábamos en Carmelo, estábamos en Ringa y todo eso. Ahora son de otro tipo, de las tribus urbanas. Así que es tranquilo, ¿no? Donde una sociedad que no ocurre y donde la adolescencia y el joven busca identificarse con formar parte de y buscar la identidad, ¿sabes? Se identifican a sí mismo, etcétera, etcétera, se diferencian. Claro, esto no justifica todo lo que viene detrás, que es la violencia, etcétera, pero bueno, estoy hablando de esto, estoy hablando de esto como un fenómeno social, ¿no? Así que está en esto, digo, que hay otras problemáticas muy severas y muy importantes a nuestro alrededor. El tema es, tenemos que hacer algo como Iglesia de Cristo, lo que tenemos que hacer es predicar el mensaje para que la vida de la gente sea transformada. No va a haber otra cosa que lo pueda transformar. El hombre no se va a poder transformar a sí mismo. Las condiciones económicas nunca van a transformar el alma y el corazón de la gente, le podrá ofrecer mejoras materiales, pero nunca le va a producir llenura, ni verdadera felicidad, ni paz de espíritu. Y la vida, la gente puede tener mucho dinero, pero va a vivir pobremente. Hasta el punto que hay un dicho tan sabio que dice, era una persona tan, pero tan pobre, que lo único que tenía era mucho dinero. Así que hay problemáticas, no podemos estar ajenos a esto, tenemos que transformar. La gente debiera decir, esto que trastorna el mundo entero también están acá. Es decir, se tendría que hacerse visible, notoria, evidente la acción de la Iglesia de Cristo en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Y vaya, si nosotros tenemos condiciones muchísimo más favorables que las que tenían ellos, no corremos serios riesgos de que nos pongan preso a ninguno de nosotros por predicar la palabra. Ni lejos. No pasa nada acá, no es como en la India o en otros lugares donde está prohibido incluso hablar en el nombre de Jesús y usted corre serio peligro de muerte o ser puesto en la cárcel. Y no hay persecución, hay otras condiciones. Pero por eso digo, la gente debiera reconocer dónde están los cristianos y qué acciones están llevando a cabo. Claro, no vamos a alborotar, sino a trastornar y transformar, como dice la palabra, con el poder de Dios. Y eso se realiza a través de, de la espiritualidad, de su espiritualidad, de la espiritualidad de Dios. La espiritualidad, insisto, es eso, nada más que la expresión de su vida cristiana. Vos vivís y de alguna forma expresás o no lo que es vivir en Cristo, la vida cristiana. Tus actitudes, tus palabras, tus hechos, tus pensamientos, tus comportamientos, tus conductas, tus valores, todo eso expresa de una manera para la gente y te pueden reconocer como alguien que vive en Cristo o no nota ninguna diferencia. Y eso es lo que necesitamos recuperar en este tiempo. Para muchos, vivir la espiritualidad significa hacer un divorcio, una separación, ¿no es cierto?, entre lo que sería la vida religiosa y la vida espiritual. Son esas personas que viven la espiritualidad solo en determinado tiempo y espacio. Es decir, la viven solo en el espacio físico de un edificio que se llama templo y la viven solo en el espacio temporal, que es un domingo a la tarde, o puede ser en otros casos un domingo a la mañana, o en otros casos se agrega un poquito de espiritualidad el miércoles, a las 6, a cualquier hora donde se desarrolla un culto de oración y de estudio, aunque cada vez son menos los que también expresan su espiritualidad asistiendo a los cultos de oración. Interesante tenerlo en cuenta, porque no me parece que no tenía el tanto alarmante que debería llamar a la atención. Cada vez menos cristianos asisten a los cultos de oración a sus propias intenciones. Pero bueno, hay gente que trata de vivir su espiritualidad basada en la experiencia, sobre todo en lo que se siente, en los sentimientos. Hoy estuve bueno, me vine con todas las pilas, me voy con todas las pilas, me alcanza para toda esta semana, así que hasta el domingo puedo estar tranquilo, el domingo vuelvo a enchufarme y llenar y cargar las pilas otra vez. Entonces todo es experimental, todo va a ser las experiencias, ¿no es cierto? Eso no es una buena manera de desarrollar la espiritualidad. Habría que analizar si esto es verdaderamente espiritualidad, al menos si no es en base a lo que la palabra bien dice, que es lo que en un momentito vamos a estar viendo. La espiritualidad para otros está basada en las necesidades, y por eso la espiritualidad solo es circunstancial, porque de hecho está basada en las necesidades que tengo y que son apremiantes. Para muchos, la espiritualidad significa que cuando el agua me llegó al cuello, ahí yo le pido a Dios ayuda. Cuando ya como mi bajo no puedo solucionar mis cosas, le pido a Dios la ayuda o voy a buscarlo a él. Porque tengo una necesidad, no puedo hacer nada. Ya lo probé todo, ya no lo logré. Así que espíritu no me queda vivo, voy y recurro a él. Pero esa espiritualidad se mantiene, esa búsqueda se mantiene solo hasta que mi necesidad se manifiesta. Ahí se termina mi espiritualidad. Yo conseguí que mi hijo se sanara, que me tenía sumamente preocupado porque era grave. Cuando Dios lo sanó, se acabó mi espiritualidad. Yo no lo busco más, lo vuelvo a lo mismo. Hasta que en todo caso, años después, cuando yo tengo otro tipo de necesidad que me golpea el corazón y ante lo cual yo no puedo hacer nada, y ahí recupero mi espiritualidad, yo busco a Dios de nuevo y digo, no, ayúdame, yo soy bueno. Y bueno, esta no es la manera correcta de expresar tu fe delante de los demás, por lo menos tu fe cristiana. Tu vida cristiana no debe tener esa falta de coherencia. Por eso entonces la espiritualidad es circunstancial, depende de las circunstancias. ¿Te va mal? Soy espiritual. Voy, asisto, oro, leo, pido. ¿Cuándo me va bien? No me hace falta Dios en mi vida. En muchos casos la espiritualidad precisamente por eso es a corto plazo. Y me va a durar mientras dure mi necesidad. Una vez que yo solucioné mi tema, ahí, hasta ahí digamos. Por eso para muchos, o en el caso de muchas personas, la espiritualidad es casi como del tipo del mal muerto, ¿cierto? El síndrome del mal muerto. Reciben, pero no cada año. Al menos reciben cada tarde, ¿cierto? Algo del amor de Dios, algo de la bendición de él, pero como nunca eso se derrama como de otro, es solo pensando en mi propia necesidad, pensando en agradecer a mis más cercanos y queridos, y hasta allí llega. Yo recibí, listo, yo de más, porque cada uno se arregle y busque como sea. ¿Acaso lo tuve que buscar también? En realidad, para que haya la transformación de la ciudad, del barrio, de la nación, haya una conquista, necesitamos y se requiere una espiritualidad fuerte, una espiritualidad sana, una espiritualidad fundamentada correctamente. Y eso es lo que tenemos que repasar nosotros en este tiempo, de que nuestra espiritualidad tenga este fundamento, esta solidez, esta fortaleza. Característica de aquellos cristianos que estuvieron predicando y que quieran reflejar a través del libro de los Hechos y de las cartas también, ¿no es cierto? Al menos encontramos en estos pasajes que hemos leído y en otros que usted puede leer del libro de los Hechos de su casa durante la semana. En primer lugar, una espiritualidad sana y fuerte, fundamentada correctamente, está basada en la palabra de Dios. Una espiritualidad sana está basada en la palabra de Dios. No solo le va a dar, va a ser saludable, sino que va a estar sobre el correcto fundamento. Por eso nuestra espiritualidad debe surgir y estar alimentada por la palabra de Dios. La palabra es como dice ella misma, la que permanece para siempre. Por eso es un fundamento sólido, correcto, adecuado. Dice, el mundo pasa. Si nosotros vamos a querer fundamentar nuestra espiritualidad en lo que el mundo nos ofrece, nos presenta, nos invita, trata de seducirnos, entonces siempre van a ser como arenas movedizas sobre lo cual se va a fundamentar nuestra espiritualidad. Por eso dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, más la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, allí es donde debe estar fundamentada tu espiritualidad. El crecimiento espiritual se sustenta y se propaga en la palabra. Se nutre, se arraiga en ella y al mismo tiempo se va propagando y agigantando. Por eso es tan vital que volvamos a alimentarnos genuinamente de la palabra. Que meditemos y estudiemos en profundidad la palabra. Así que tenemos que recuperar el estudio bíblico. No solo la lectura, el estudio bíblico. Creo que como primer paso debemos recuperar la lectura, pero necesitamos también recuperar junto con eso el estudio bíblico. Es decir, hacer que la palabra transforme mi vida y que la haga constante y continuamente. ¿Cómo yo voy a transformar? ¿Cómo vamos a ser instrumentos de transformación de la comunidad si todavía Dios no ha podido transformar nuestras propias vidas como hijos suyos? ¿Qué transformación voy a ejemplificar delante de los demás para que vean lo que Dios puede hacer y tiene poder para hacer si aún en mi propia vida no se ha verificado ningún cambio, por lo menos un notable, ninguna transformación? Así que es vital que tu espiritualidad esté basada en la palabra de Dios, no solo en las experiencias del tipo espiritual. En todo caso, si es también en base a las experiencias del tipo espiritual, siempre esas experiencias deben tener sustento en la palabra de Dios. Si no se encuentran en la palabra, entonces habrá que desecharlo. Pero entonces nunca dar por válida ninguna experiencia espiritual de ningún tipo a menos que tenga sustento de espacio en la palabra de Dios. Porque la palabra es la que permanece para siempre. Así que Dios la puso allí como lo que puede hacer que anclemos nuestra vida a lo correcto, a lo bueno, a Dios, a su Espíritu, al buen camino, a la bendición. Eso es lo que podemos hacer, anclarnos fuertemente en la palabra, porque es viva, porque es eficaz. Una de las cosas que tenemos que hacer entonces es tomar el ejemplo de la Iglesia Primitiva. Hechos capítulo 2 y 10, y también 4, dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entre otras cosas, perseveraban en la doctrina. Perseverar en las enseñanzas. Están sujetos al Señorío de Cristo, no están comprometidos. El compromiso debe estar dando idea de que tu entrega ha sido real y ha sido completa. Porque eso es lo que ha significado entregarnos a Cristo. Es decir, te doy toda mi vida, haz lo que quieras conmigo. Es decir, te doy el gobierno de mi vida, y aquí es más. Vos me vas a dirigir y yo no me dirijo más a mí mismo en ningún aspecto. Eso es lo que significa la salvación. Así, yo pretendo ser salvo, pero al mismo tiempo conservar la dirección de mi propia vida y conservar las decisiones, entonces esto es incompatible. Compromiso con el Señor, que fue el que me llamó, el que me salvó, el que me da vida eterna, el que me sustenta, el que me sostiene, el que me habita. Compromiso con el Señor. Compromiso con la palabra de Dios. Yo no puedo estar comprometido con el Señor y no comprometido con su palabra. Dijimos que esto ya era uno de los fundamentos de una espiritualidad ferviente y fuerte. Así que, para estar comprometido con la palabra del Señor, número uno, tengo que conocer la palabra del Señor. Pero no conocerla así por fuera y ver que por fuera dice Santa Biblia, eso es la palabra de Dios. No. ¿Cuánto lugar hay en tu vida para la palabra? ¿Cuánto de la palabra hay en tu vida? No estoy diciendo cuánto de la palabra hay en tu mente. Al menos no solamente. No es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. La idea del Señor siempre al enseñar y al ofrecer su palabra fue que viviéramos la palabra, que la palabra se encarnara en nosotros y que fuéramos como cartas vivientes, sujetos al Señorío de Cristo, no están comprometidos. El compromiso debe estar dando idea de que tu entrega ha sido real y ha sido completa. Porque eso es lo que ha significado entregarnos a Cristo. Es decir, te doy toda mi vida, haz lo que quieras conmigo. Decirle, te doy el gobierno de mi vida, y aquí es más, vos me vas a dirigir y yo no me dirijo más a mí mismo en ningún aspecto. Eso es lo que significa la salvación. Así, yo pretendo ser salvo, pero al mismo tiempo conservar la dirección de mi propia vida y conservar las decisiones, entonces esto es incompatible. Señor, que fue el que me llamó, el que me salvó, el que me da vida eterna, el que me sustenta, el que me sostiene, el que me habita. Compromiso con el Señor. Compromiso con la palabra de Dios. Yo no puedo estar comprometido con el Señor y no comprometido con su palabra. Dijimos que esto ya era uno de los fundamentos de una espiritualidad ferviente y fuerte. Así que, para estar comprometido con la palabra del Señor, número uno, tengo que conocer la palabra del Señor. Pero no conocer

lo que queda lugar inmediatamente es al reconocimiento de los dones espirituales con los cuales Dios se ha dotado. Porque esas son las maneras en que el Espíritu se manifiesta de manera particular a través de tu vida. El Espíritu se manifiesta de manera particular a través de tu vida. Por lo tanto, si yo ni siquiera conozco cuáles son mis dones espirituales, estoy de alguna manera casi como limitando la acción de Dios a través de mí. Y es muy posible que esté queriendo servir y ministrar, y hasta pueda estar incorporado a alguno de los ministerios de la iglesia, pero sin embargo no está ministrando en el poder de Dios. Entonces, si aún no los conoces, preguntarle a alguno de los líderes cómo poder hacerlo, preguntarme a mí, inmediatamente vamos a hacer una clase, un curso, un encuentro donde podemos reconocer los dones espirituales. Pero esto es vital y fundamental para todos aquellos que anhelan hacer un servicio efectivo y fructífero en el nombre del Señor. Así que, así es como debe acontecer. El apóstol Pablo lo expresaba en 1 Corintios capítulo 2, si vamos un poquito más adelante en nuestra Biblia, en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5, decía que su propio ministerio, su propia espiritualidad, estaba fundamentada también en esto. Dice, 1 Corintios 2, podemos leer desde el 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino más que Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ni la palabra, ni la predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Está diciendo el apóstol Pablo. Su mensaje no estaba fundamentado en que era elocuente para hablar. Su mensaje no estaba fundamentado en que había estudiado a los pies de Gamaliel y tenía un trasfondo teológico importante. En ello no radicaban sus fortalezas. Esos no son un sustento adecuado para una espiritualidad ferviente o sana. Contrariamente a esto, que podría haberlo dicho, porque lo tenía, él en lugar de eso dijo, sino que todo eso está fundamentado en la demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que la fe de la gente que oye y responde no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino precisamente en el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Lo que está queriendo decir es que toda vez que Pablo hablaba, predicaba, ministraba, lo que ocurría era que Dios y el Espíritu Santo se manifestaba a través de él. El poder de Dios y del Espíritu Santo se manifestaba a través de él. Y lo que daba lugar a eso eran a las obras del Espíritu Santo o de Dios, y nunca las obras de Pablo. Por lo tanto, si alguien iba a descansar y alabar, iban a hacer a Dios y al Espíritu Santo, porque lo reconocían como el autor de todo esto y el autor de ese poder. Lo único que veía de Pablo era un canal, un instrumento, un elemento que Dios usaba allí y se manifestaba a través de él. Así que la fe de la gente nunca iba a estar fundamentada en Pablo o en las enseñanzas de Pablo, sino iba a estar fundamentada en Dios y en Jesucristo. Nosotros debemos tener esta misma espiritualidad que se exprese por medio de manifestaciones del poder del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y muchas cosas ocurrían en este sentido, nosotros sabemos. Milagros, señales, maravillas, sanidades, prodigios. Quiero decirte con esto que no debemos estar esperando que sucedan estas cosas medias estrafalarias. Como Él quiera, como quiera Dios, como quiera el Espíritu manifestarse. Y en algunos casos podrá ser así, con algo medio asombroso y que nos cause impacto. No es lo más importante. Una palabra que vos estés dando a una persona en necesidad, una persona en conflicto, una persona en crisis, una sencilla palabra, un sencillo gesto, va a manifestar el mismo poder y va a tener quizás hasta el mismo efecto que si nosotros predicáramos una palabra y se cayeran las paredes o ocurrieran las cosas así medias raras. No importa, Dios como quiere. Así que no estés esperando ese tipo de manifestación. Lo que debemos esperar es que tu vida y la mía realmente estén en las manos de Dios para que Él nos use como Él quiera. en todo momento y en todo lugar. Porque dijimos que la espiritualidad no se vive solo aquí dentro en este momento, o a lo sumo el miércoles, por un momentito más. Se vive siempre, en todo momento y en todo lugar. Esa espiritualidad debe ser vista, no solo aquí cuando cantamos con tanto gozo y fervor, y me encanta, y está muy bien. Pero digo, si solo es eso, entonces algo está fallando. Debemos ir mucho más allá. Esa espiritualidad que se manifestó aquí mientras cantamos cada domingo, se debe manifestar de otra manera, con tus conductas y tus comportamientos, en tu lugar de trabajo, o en tu lugar de estudio, de tareas, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, aún en nuestro propio hogar, nuestro esposo, esposa, hijos, familia. Por último, esta espiritualidad que es requerida y necesaria para lograr una transformación y que la gente diga, oh, estos qué trastornos están acá, parece que están acá, está basada en la comunión fraternal, ¿eh? En la comunión fraternal, la comunión unos con otros. O sea que la expresión unos a otros se refiere más o menos unas 50 veces en el Nuevo Testamento. Así que fíjate la importancia que esto está teniendo allí en la Biblia también. Y no son pocas las referencias a donde se nos invita a preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, y a vivir en paz los unos con los otros y con todos, y a vivir en armonía, y a vivir perdonándonos, y a vivir sobrellevando nuestras cargas unos a otros, etcétera, etcétera. Así que la comunión espiritual, la comunión fraterna, también da fortaleza y sustento a la expresión de espiritualidad. Imagínese que esto, en lugar de lo que es una preciosa familia del Señor, tuviera así como unas sogas que lo cercan, y entonces allí tenemos un rincón, aquí otro rincón, y allí se preparan para debatir y enfrentarse por un lado, y el hermano no se tiene, y el hermano, y entonces, no, eso no es, eso no va a expresar fuera ningún tipo de espiritualidad cristiana. ¿De qué manera vamos a invitar a la gente a resolver su conflicto personal con Dios si van a ver que nosotros no resolvemos ni nuestros propios conflictos personales? ¿Qué tipo de mensaje inconsistente sería el que predicaríamos entonces? Así que se da cuenta cómo esto respalda. Si tu espiritualidad es vivida solo superficialmente, bueno, eso hace que tu fe y tu vida cristiana y tu testimonio y el poder de Dios sean todavía muy débiles y muy endebles. Necesitamos mucho más, necesitamos fortalecer mucho más para que esto sea visto y reconocido, además de disfrutado por todos nosotros. Otra vez, refiriéndonos al libro de los Hechos, se perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en las oraciones, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban viendo sus necesidades y buscando que a nadie le faltase nada, perseveraban predicando de Cristo a toda la comunidad, perseveraban haciendo bien en el nombre del Señor, porque era la manera en que el Espíritu obraba a través de ellos. Esos son elementos que indican una espiritualidad sana, fuerte, arraigada en la palabra, en la comunión fraternal, en el compromiso inquebrantable. A ellos nada les hacía volver atrás. Cárcel, no me importa, no vuelvo atrás, voy a seguir predicando a Cristo. Amenaza, vean si va a ser necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé ustedes, nosotros vamos a seguir obedeciendo a nuestro Dios. No nos interesan sus amenazas. ¿Te das cuenta de la calidad de espiritualidad? La profundidad de esa espiritualidad. Bueno, esto se adquiere, esto se desarrolla. No eran solo unos pocos iluminados, nada que ver, eran como vos y como yo, con las mismas luchas y pruebas y todo esto. Y fueron más allá, y se ayudaron mutuamente, y crecieron y lo lograron. Pero está a tu alcance, está a mi alcance. Necesitamos crecer. Necesitamos consolidar nuestra fe. Darle este sustento, esta fortaleza. Y entonces, Dios va a poder usar tu vida todavía mucho más. y va a poder reflejar y revelar su poder, su amor, su gracia, su misericordia, mucho más a través tuyo, pero a la comunidad. Por eso tu espiritualidad debe vivirse mucho más que en este lugar, durante toda la semana en aquel lugar donde vos estés. Aquí debemos venir a celebrar todo lo que Dios ha estado haciendo a través de todos nosotros durante la semana. Ah, que el Señor quiere usarnos, obrar en nosotros y bendecirnos de esta manera para que lo alcancemos. Sigamos creciendo. Llévate esta última palabra. No es que somos terrible, uy, mira cómo. No. Hermanos, estamos bien, estamos encaminados. Pero el Señor nos quiere llamar la atención no de una manera negativa, a que, por las dudas, empecemos a repasar de nuevo todos estos aspectos, a mirar un poco aquello en lo cual está fundamentada nuestra fe, y a alimentar eso, y a darle solidez, y a limpiar y a allanar el camino, etc. Así que, sentirlo como un desafío de parte de Dios, una invitación, a crecer, a madurar. Y aquel entonces puede seguir todavía siendo mucho más glorificado de lo que está haciendo. Así que hasta aquí hemos llegado, sigamos adelante, estamos bien encaminados, pero sigamos adelante, no nos detengamos, no creamos que ya lo hemos alcanzado, que ya somos perfectos, velemos, seamos sobrios y vamos a disponernos a crecer un poco más en Cristo y en todo, en aquel que es la cabeza. El Señor te bendiga, te guarde, te revele, te siga hablando y alimente tu vida, te sostenga, te ministre durante toda la semana y tengas oportunidad de ver cómo Él obra a través tuyo, tocando alguna vida, impactando alguna vida, transformando alguna vida, supliendo necesidades de aquellos que están a tu alrededor. Disponete a eso, disponete todo tu ser a eso y vas a ver cómo se va a producir esta semana también. Señor, nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.